canción más linda de la tierra. Y me salió mal al ver que había tanta miseria. La gente común siempre está muy apurada. Tienen poco tiempo y no son felices con nada. Viven muchos años y disfrutan pocos. El ego muy alto y el espíritu roto. Viven como locos buscando salidas. Y cocinan poco, compran sus comidas. Y tienen sus perros en departamentos. Trabajos muy feos y no están contentos. Pero vos estás más linda que la luna. Voy a regalarte una canción como vacuna. La canción más linda de la tierra. La canción más linda de la tierra. La canción más linda de la tierra. La canción más linda de la tierra. Si tienen mujer no la aman demasiado. Viven en su casa con el Facebook encerrados. Y al llegar la noche se sienten muy solos. Y le tienen miedo hasta el hombre lobo. Y cambian un año solo por 15 días. Alquilan en la costa y tapan sus mentiras. Se sienten muy hippies porque están de vacaciones. Pero amor y paz no hay en sus corazones. Y de vez en cuando ven que la vida es bella. Ahí se sienten bien y contemplan las estrellas. Y en eso venís, me regalas un chocolate. Voy a regalarte esta canción que mi ya late. La canción más linda de la tierra. La canción más linda de la tierra. La canción más linda de la tierra. La canción más linda de la tierra. Esto de vivir siempre con alguna duda hace que se vendan tantos libros de autoayuda. De buscar la paz en el terapeuta. De no arriesgarse a ser felices por su cuenta. Se aumentan sus sueldos, más es lo que gastan. Viven encerrados en la cárcel más nefasta. Algunos se mueren y endeudados, y a otros se los llevan sin haber amado. Esta melodía previene la locura y hace que tu vida sea menos dura. Y en eso te miro, siempre estás tan bella. Tengo una canción que va a servirnos como estrella. La